Marketing List 5. No tenemos ese producto en stock. We don't have that product in stock. Tengo que torear con muchos clientes airados. I have to deal with a lot of angry customers. Las ventas están creciendo como la espuma. Sales are skyrocketing. He organizado un seminario de ventas de 3 días. I've organized a 3-day sales seminar. El marketing, en realidad, combina muchas actividades. Marketing actually combines many activities. ¿Cómo mides el éxito o el fracaso? How do you measure success or failure? Ni siquiera digas la palabra fracaso. Don't even say the word failure. Tenemos que encontrar un modo de diferenciar nuestro producto. We have to find a way to differentiate our product. Si bajamos el precio, ganaremos más clientes. If we lower our price, we'll gain more customers. Tienes que reconocer las tendencias del mercado. You have to recognize market trends. Acabo de tener una discusión con un cliente. I've just had an argument with a customer. No estoy de acuerdo con tu propuesta. I don't agree with your proposal. ¿Cómo va a afectar esto a nuestros clientes? How is this going to affect our customers? No entiendo las ventajas del sistema nuevo. I don't understand the advantages of the new system. ¿Por qué no contratas a un director de marketing? Why don't you hire a marketing manager? ¿Qué enfoque piensas utilizar? What approach are you planning to use? Morgan antes era un cliente fiel. Morgan used to be a loyal customer. Tenemos que fomentar la fidelidad del cliente. We have to promote customer loyalty. ¿Cómo vas a abordar estos problemas? How are you going to deal with these problems? ¿Has calculado el retorno sobre la inversión? Have you calculated the return on the investment? Morgan quiere que le devolvamos el dinero. Morgan wants us to return the money to him. Me han dado un coche de la empresa. They've given me a company car. ¿Realmente crees que vale la pena? Do you really think it's worth it? Investiga este asunto. Look into this matter. Investiga un poco el potencial del mercado. Do a little research into the market potential.